Willy, campero. ¡Nene! ¡Malo! He perdido el balance por tu amor. En tus manos yo caí. Tienes control sobre mí. Tu cuerpo es la cárcel y un prisionero.